Muy buenas noches, país. A muy poquito ya de cerrar el programa, un editorial corto, cortísimo. No porque no pasen cosas, sino porque mañana van a seguir pasando y seguramente vamos a tener el mismo empuje, la misma gana de decir. Pero más que nada yo quería agradecer por estar aquí, que para nosotros es muy importante. Recuerden de dónde venimos, digamos, ¿no? Nosotros venimos de la expulsión, de otro lugar, aquí estábamos muy cómodos, habíamos estado muy cómodos durante muchos años, y este año nos pudimos reinventar, y no hubiera sido posible sin ustedes. Y tener la posibilidad de hacer eso, que es un acto de celebración. Nosotros venimos hoy acá a celebrar, sabemos todo lo que pasa, porque estuvimos hablando durante todo el programa de las cosas que suceden, ¿no? De lo malo que sucede, de la tristeza, de la congoja, de las barbaridades que hace el gobierno. Bueno, todo el programa estuvo atravesado por eso. Pero quizá a veces no nos damos tiempo para eso, que sí también nosotros forzamos, que es un poco reírnos, es también pelearle a esa realidad con una sonrisa en la cara, porque entre otras cosas yo creo que nos quieren deprimir, pero para toda la eternidad. Entonces quizá una de las batallas que nosotros tenemos que dar siempre también es no dejarnos deprimir, no dejar que puedan también gobernar nuestras emociones a tal punto que nos hagan sentir que nada vale la pena o que todo es demasiado duro. Nada es demasiado duro, nunca, mientras uno está con ganas de batallar, ¿no? Yo siempre tengo el ejemplo, y lo doy, de las madres, las abuelas, porque me parece que después de esas mujeres incansables nadie puede decir no tengo ganas, no tengo voluntad. Siempre hay algo para hacer, siempre se puede hacer, y el día más oscuro de la semana saben también que a la noche pueden prender la radio y nos pueden escuchar a nosotros, con lo nuestro, con lo que sabemos, con lo que no sabemos, con lo que a veces nos cuesta también, pero hay un lugar desde el cual aferrarse en radio a la noche. Y también de a poquito, y eso sí lo tengo que confesar, cuando arrancamos el programa había resistencia, muchas, las plazas, ¿se acuerdan? Las plazas del verano, más de algunos habrá ido acá a alguna plaza, que era ir a encontrarse con otros y mirarse y decir que no estamos locos, ¿no? Esto que está pasando no puede ser que esté pasando, este tipo que lo que está haciendo, que lo que deja de hacer. Era un poco reconocernos en el otro, que habíamos estado reconocidos en los discursos, en lo que sucedía en la política, en la economía de este país hasta diciembre, y no necesitábamos juntarnos en esas plazas, íbamos a las plazas grandes a festejar, a ver un recital, a ver ese tipo de cosas, pero de golpe nos agarró estas plazas resistentes. Con algunos dirigentes, no todos los dirigentes dieron la cara en ese momento, cada uno sabrá quién estuvo y quién no, pero básicamente íbamos a vernos nosotros, que estábamos vivos, que nos íbamos a pellizcar, yo te pellizco a vos, me pellizcas a mí. Bueno, de ese tiempo hasta ahora, la verdad que ha cambiado mucho. Sigue siendo el mismo gobierno, para decepción de alguno que diga, bueno, no, pero sigue estando mal, sí, va a seguir estando. Pero lo que ha cambiado es la actitud nuestra, lo que ha cambiado también es esos pequeños focos resistentes, esas pequeñas plazas, ese no saber a dónde ir pero ir a pellizcarse con el otro, se ha transformado realmente en manifestaciones multitudinarias, ¿no? Como la que vimos el otro día en Plaza de Mayo con esta marcha federal, donde incluso marcharon algunos que seguramente con nosotros no tienen mucho que ver, pero estaban ahí, y estaban ahí porque evidentemente enfrente hay algo que es mucho más grande. Habernos dado cuenta de que eso es más grande, ese creo que también es un logro y un hallazgo de este tiempo. Por eso le decía que no estamos en el mismo lugar en marzo cuando arrancamos el programa, y que muchas de las cosas que decíamos al comienzo, y yo me tengo un ratito a la tarde, le comentaba a mi señora, a escuchar viejas editoriales, a escuchar las primeras editoriales del año, y las barbaridades que decíamos. Hoy hay muchas de esas cosas que por suerte ya las dice Massa por televisión. Pero ha sido un trabajo, ha sido un trabajo largo. En aquel momento decir que por ejemplo no había que pagar los fondos buitres, a todos les parecía natural y normal. Bueno, mira, a la televisión a todos les parecía natural y normal. Hoy me parece que, por ejemplo, si hubiese un trámite parlamentario con una decisión como la que fue pagarle a los buitres lo que se le pagó, no le resultaría tan sencillo ni al gobierno ni a la oposición complaciente que sueña con ser el sidecar de Macri, ¿no? Me parece que eso es todo lo que avanzamos, aunque no lo veamos. Eso no es lo que avanzamos, eso es lo que nosotros provocamos con nuestra participación, con el micrófono, diciendo las cosas que decimos, y nosotros las podemos decir gracias al apoyo de todos ustedes. Así que bienvenidos al Centro Cultural de la Cooperación, gracias por haber estado acá, gracias por acompañarnos durante estas 3 horas, esperamos haberle devuelto un poquito de toda la energía y la fuerza que ustedes nos dan cada día para poder hacer lo que hacemos, este oficio del que estamos realmente hacemos apasionadamente nuestro programa, hacemos apasionadamente lo que nos sale a hacer, pero si ustedes no estuvieran ahí, lo nuestro no tendría mucho sentido. Así que gracias, gracias, mil gracias. Y nos reencontramos mañana, a las 9 de la noche, como ustedes saben, en AM1030 del Plata. Y como siempre decimos al final, chao, que no se corte. Roberto Caballero, por Del Plata. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien.